como yo te miro a ti, comprenderías que se siente un fuego ardiente que me quema el corazón. Y aunque soy joven, yo sé que eso es el amor, mas tú eres tan niña y no lo entiendes. Esperaría que seas adolescente y te hablaré de cosas que ahora tengo que ocultar. Y aunque soy joven, yo sé que eso es el amor, mas tú eres tan niña y no lo entiendes. Esperaría que seas adolescente y te hablaré de cosas.